Bien, recién llegado de Capital, Mario Pardo. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. ¿Cansado? ¿Rostro cansado? Sí, la verdad que un día contento porque, cansado, bueno, pero contento porque los chicos hoy ya son jugadores de Boca, firmaron, los papás también firmaron hoy, así que a partir de hoy ya pertenecen a Boca. Ya son jugadores del Club Atlético Boca Juniors. Sí, ya son jugadores de Boca Juniors, lo dijeron. En este momento ya son jugadores. ¿Eso se firmó en una de las oficinas ahí de la Bombonera o hay No, oficinas aparte? ahí en Pintita. Sí, vi un señor ahí, Rodolfo, no sé, no me acuerdo el apellido. Bueno, hicieron toda la ficha y firmaron. Y ahora el lunes la parte de médica. Análisis, radiografías, cosas. Y creo que a lo mejor tienen que ir a AFA el lunes. El lunes o el martes. Así que bien, contento, los chicos hicieron un poco de físico, hicieron fútbol, medio cansado porque no estaba acostumbrado, le dieron bastante, como una hora y pico, sin parar, así ¿Hay que. alguna diferencia con el entrenamiento que habitualmente hacen acá? Sí, Mucha, y sí, mucho. estamos hablando de Sí. otra escala, digamos. Sí, nada, mucho, mucho, mucho, hoy mucho movimiento de pelotas, cosas que uno. Para mí, bien porque. Aprende uno, trae mucho Seguro. trabajo, así que me viene bien para mí para seguir con los chicos. Los chicos, ¿por cuánto tiempo están ligados a Boca o no tiene fecha de vencimiento, digamos, el contrato? Y no, eso no, la verdad que no sé decirte porque por ahora, el año que viene van a trabajar full y todo el año, y después de ahí veremos si los chicos siguen, si responden. Ellos están muy conformes, Madone está muy conforme, muy contento con los chicos, le dijo a los chicos que sigan trabajando, así que espero que los chicos respondan. ¿En qué división van a jugar allá? Algo de novena, me parece, novena, sí. Clase en todo el 89. O sea que el salto es grande, si Sí, está. no, el salto sí es grande. La verdad que muy conforme con los chicos, bien. Así que esperemos que de ellos, ¿viste? Los Seguro. chicos que se pongan las pilas y traten de cuando están acá, yo venía diciendo estrenen todo a full, que me dijeron que lo hiciera trabajar, que hace falta un poco más de técnica, fuerza, voluntad tienen, así que agarran un poco más de técnica y trabajo, van a andar bien. ¿El gimnasio también? Sí, obviamente tienen que hacer o no, todavía no. Bueno, el otro día sí me dijeron que, pero hoy no conversamos de gimnasio, pero ellos lo que quieren que si pueden ir 2 veces a la semana, que podemos O ir sea 2 veces a la que a semana. partir de ahora los chicos tienen que empezar a viajar, digamos. A partir ya del martes ya empiezan Ya a empiezan a viajar, viajar, dos veces por semana. el martes ya empiezan a viajar, si 2 veces por semana si se puede, mejor, y si no, una por semana, pero ellos quieren 2 o 3, O si puede tres. decir, lo que quieren es que estén allá. Todo lo más espero. Vamos a ver si. Me dijo Madone que posiblemente hay alguna ayuda allá De Boca de Boca, para los padres o para la sí. peña, a Sí, través de la peña para que puedan habló, movilizarse, sí, habló, tipo viático. sí, me habló eso, que había comprado, él lo había conversado, así que esperemos. ¿Hay alguna posibilidad de que los chicos debuten oficialmente cuándo? Si es que llegan a adaptación rápida. Sí, puede ser el 11, ¿no? El día 11. El día 11 hay un campeonato que posiblemente si los chicos se adaptan al fútbol de ellos, pueden ya debutar. Bueno, presentar a los chicos y Bueno, el puesto de cada uno y cerramos la nota, Mario. Franco Pose, número 9, Número 9, el representante de Palermo, lo va a representar Palermo, bien. y a Iván Godoy, por Riquelme. Porque Y no, claro, o sea que 10, 9 y 10, 9 y 10. Bueno, muchas 9. gracias y felicitaciones a los chicos. Bueno, gracias por la nota y hasta cualquier momento. No sé si los chicos por ahí quieren. No, solamente Comentar algo, preguntar sobre el estado de preguntarle. Boca, cómo la pasaron y nada más. Ah, Amigas, bien. ¿cómo andan? ¿Pasaste bien? Bien, sí. Bien. ¿Qué fue lo que más te impactó, digamos, del entrenamiento, de todo lo que viste? Nada, estuvo muy bueno. ¿Estuvo bueno? Sí. O sea, ya estás con la mente puesta en Boca. Sí. ¿Sí? ¿Te imaginabas estar vistiendo la camiseta oficial de Boca? No. En realidad no. ¿Cuántos años tenés? 11. 11, o sea que con 11 años ya estás jugando en Boca. Sí. Seguro, así que bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, amigazo, ¿todo bien? Bien. Bueno, igualmente, ¿usted sueña con vestir la 10 de Palermo de Riquelme? Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Estás contento? Sí, muy contento. ¿Y el entrenamiento que fue difícil, fue mucho más? Sí, más o menos, sí. ¿Más o menos? O sea que te trabajaron bastante. Bueno, y ahora estás con todas las pilas. Sí, sí. Bueno, mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, cerramos con los chicos a su lugar.